La luz del sur comienza a inundar los tejados y las blancas azoteas. Las marismas y los montes, al recibir las primeras luces del alba, despiertan de la negra noche. El sol se eleva y refleja sus rayos en el Guadiana. Amanece Ayamonte en primavera. Hoy es un día muy especial, porque Jesús, el Nazareno, viene a visitarnos a lomos de una pequeña mulita. Id y preparadme el camino. Y todo está preparado para él. La cera está dispuesta con sus pabilos apuntando hacia el cielo, deseosas de comenzar a alumbrar. La rosa y el clavel ya inundan el ambiente con sus suaves fragancias. Las túnicas nazarenas han salido del viejo baúl donde han dormido un año entero. Las zapatillas costaleras, enrolladas con la faja y el viejo costal, añoran el rachear cadencioso. Las cornetas han sido afinadas convenientemente para acompañar a los roncos tambores. Todo está dispuesto. Es Domingo de Ramos en la ribera. Ya se han abierto las grandes puertas del templo. El pequeño nazareno se suelta de la mano de su madre y con su palma en la mano comienza a caminar.